Pero vinieron los Zules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores. No había gran sabiduría, ni palabra, ni enseñanza de los señores. No servían los dioses que llegaron aquí. Los Zules solo habían venido a castrar al sol, y los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros, que solo recibimos su amargura. Joder, joven, mirad a esos tíos en el bote, mostrando sus vergüenzas y llenos de pendientes. ¿Acaso no os recuerdan a vuestra hermana? Pero qué gilipollas es así, macho, que mi hermana es dama de honor. Mira los cuerpos pintados de esos indios sin alma. Tío, ¿qué edificios más grandes han hecho estos indios? Hasta parecen inteligentes. ¿Qué hemos de hacer? Pues ¿qué hay que hacer? Pues matarlos. ¡Vamos a evangelizarlos! ¡Convertíos o morid en nombre de la Madre de Dios y el Rey de Castilla! ¡Que no quede memoria alguna de estos paganos! ¡Por la razón o por la fuerza! ¡Indios, les hemos traído civilización! ¡Y viruela negra! Ahora sí, paganos conocerán la gripe. ¡Y la influencia del cuerpo! Hace un chingo de años, los indios eran unos chingones. Cuauhtémoc fue el último chingón. Pero entonces, llegó una chingaderita de gachupines y los muy hijos de la chingada hicieron tanta chingadera que desde entonces nos llevó la chingada a todos y vivimos en el chingado laberinto de la soledad. La única raza es la raza humana. Por la creencia en la superioridad de unas sobre otras, se ha dado la primera forma de discriminación entre semejantes, la de origen racial o racismo. Pero discriminar también implica hacer cualquier distinción o segregación que atente contra la igualdad de oportunidades. La Constitución. Multicitado tratado de ciencia ficción escrito a sangre y fuego por nuestros viejos caudillos. La Revolución Mexicana. Una lucha constante a veces entre los mismos jefes revolucionarios que se encaraban, desconocían y se aventaban planes entre sí. La Constitución. Nuestro catálogo supremo de buenas intenciones en el país de las maravillas. Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. ¿Pero estás de acuerdo que no es lo mismo, o sea, peón que pot o por? Queda prohibida toda discriminación motivada por el género. Pero vayámonos a los orígenes. ¿Dios? Dios es hombre. Queda prohibida toda discriminación motivada por la edad. ¿Qué onda, morro? Saca dos baros de ahí, no te claves, ¿vistes? Si yo no me estoy clavando. Mata, tira, joder, chao. Te voy a matar, ¿eh? Queda prohibida toda discriminación motivada por las capacidades diferentes. Disculpe, señor camionero del transporte urbano, ¿por qué no le dio parada a esa pobre señora discapacitada? Pues chale, pues porque se tardan en subir y además no pagan su pasaje, ni siquiera pagan su tarifa social. Pero dice la señora gobernadora que es su obligación como camionero darle parada a esas personas. Mira, chavo, no me estés molestado porque mi patrón me te ha autorizado que yo tira joder. Queda prohibida toda discriminación motivada por la condición social. Gladys Noemí, así me pagas tu educación. Ya vas a aprender, te voy a dar un castigo ejemplar. ¡María! ¡María! ¿Cómo se llama la escuela de tu hija? Señora, se llama Eduardo Urzáiz. ¡Ya oíste! ¡Vas a ir a estudiar a esa escuela de indios para que te corrijas! Queda prohibida toda discriminación motivada por las condiciones de salud. Sí, pero cualquier cosa que suene a México es sinónimo de influenza porcina. ¡Humana! Como sea, los mexicanos apestan a cerdo. ¡Ay, qué bonito hablas argentino! Queda prohibida toda discriminación motivada por la religión. Y recuerden, hermanos, que su único y verdadero nombre es Jehová. ¡No! ¡Se llama Jesús! ¡Su nombre es Chucho! Se llama Alas. ¡Su nombre es Alas! Dudas. Selassie, ay, Haile Selassie, el león de Judá. ¿Pero qué papadas decir? ¡Su nombre es Maradona, che! ¡Es Chico Che! ¡Quen pompo! ¡Quen pompo! ¡Quen pompo, chapatitos! ¡Quen pompo! ¡Quen pompo! Queda prohibida toda discriminación motivada por las opiniones. Aborto para todos. ¡Bú! Bueno, entonces aborto para nadie. ¡Bú! Bueno, entonces aborto para unos cuantos y corazoncitos rojos para todos. Queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales. Chale. Pero yo no veo nada de malo en discriminar a los jotos. Está súper chido que hagan coreografías para 15 años. Y son muy buenos estilistas. Queda prohibida cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Oye, chavo, ya te vi. Como estás tatuado, seguramente usas mota y has estado en la cárcel. Seguro te drogas. No, jefe, la neta no, estoy saliendo de la chamba, neta, jefe. ¡Vas pa' adentro por mentir a la autoridad! Todos somos víctimas de discriminación porque quizás todos hemos discriminado alguna vez. Es momento de romper con este círculo vicioso. Tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Bienvenidos al segundo encuentro de diversidades culturales. Tabula rasa. La raza por donde se mire. Generando un diálogo participativo sobre el racismo y la discriminación en Yucatán.